Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Así llaman en Marte, cha, cha, cha. De un platillo volador, todos bajaron bailando, y uno gozaba rascando un güiro televisor. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Así llaman en Marte, cha, cha, cha. Las marcianas muy bonitas, en traje de mamboleta, giraban en mil piruetas al ritmo de ricachá. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá, ricachá, ricachá, ricachá. Así llaman en Marte, cha, cha, cha. Otro marciano tocaba un instrumento muy raro, hecho de tambor y piano, al ritmo de ricachá. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá, ricachá, ricachá, ricachá. Así llaman en Marte, cha, cha, cha. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Así llaman en Marte, cha, cha, cha. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Así llaman en Marte, cha, cha, cha. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Así llaman en Marte, cha, cha, cha. Llegaron ya y llegaron bailando ricacha.